Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se desarrollará un taller de modelado de la figura humana, dictado por la escultora Silvia López de la Seguí en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se tratarán temas como inducción a la escultura, introducción a los materiales, nociones de anatomía, proporción humana y boceto de un personaje elegido. También se enseñará modelado en arcilla, volumen dentro del dibujo, aplicación a la figura humana, proporciones y matriz de los negativos para moldes y sus diversas aplicaciones. Internacionales. Nueva York. Una exposición retrospectiva de la obra del desaparecido artista uruguayo Joaquín Torres García se inaugurará el próximo 25 de octubre en Nueva York. Se exhibirán más de un centenar de cuadros en los que se apreciará un recorrido por la trayectoria profesional del pintor, que tempranamente rompió con los convencionalismos académicos de su época y se integró al neucentisme, movimiento estético vinculado a la vanguardia artística. Sus obras evocan referencias al mundo antiguo greco-romano, así como a maestros del arte español y renacentista italianos, como Joaquín Torres García, quien fue un destacado pintor, profesor, escritor, escultor y teórico del arte uruguayo, a quien se le atribuye la creación del universalismo constructivo, corriente estética en la cual se destacan los aspectos metafísicos del arte. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.